Lo que nosotros hemos hecho con todos los compañeros y compañeras que integramos Proyecto Nacional Cañuelas es dejar de manifiesto nuestra postura en torno a la elección que se viene. Lo hemos ido haciendo girándoselo a los medios de comunicación, a aquellos que estaban interiorizados e interesados también, para poder darlo a conocer la postura de nuestro espacio, como así también a distintos actores individuales, comerciantes, funcionarios. Candidatos, precandidatos, dirigentes, militantes, profesionales, porque consideramos oportuno en este tiempo histórico en el cual se está viviendo que todos los espacios que nos consideramos parte del campo nacional y popular tengamos la vocación de militar la boleta completa del Frente de Todos, del primero al último de los candidatos y de las candidatas que integran la fórmula que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Básicamente lo que en mayor medida se ve es la celebración de la participación y posicionamientos políticos en estos tiempos. Porque en definitiva lo que se está viviendo en la Argentina de hoy es eso, es la disputa entre proyectos políticos. Ya excede simplemente a las cuestiones partidarias. Se puede ver a radicales, a peronistas, representados en distintos proyectos que emergen y terminan siendo las alternativas electorales para nuestros ciudadanos. En ese sentido, nosotros como un espacio local con una mirada nacional, consideramos oportuno y fundamental no solo expresarnos, sino también luego ser parte en la acción permanente de lo que será el proceso electoral y la campaña que estará comenzando las semanas próximas. Nosotros como un espacio que tenemos una construcción social y que también tenemos una vocación y construcción política, consideramos que es fundamental lo que va pasando en distintas esferas donde surgen nuevas actores de la política, donde te encontrás que hay legisladores a nivel nacional que ocuparán un cargo teniendo 19, 20 años, y eso se lo da el andar en la militancia, el andar en la participación política, donde encontrás que más allá de las listas en particular y hasta en la cual uno se puede llegar a sentir representado, que empiezan a surgir nuevos actores sociales, políticos, profesionales que se atreven a sumarse, y yo creo que eso lo que hace es fortalecer la democracia. Por ende, celebro la participación política en el ámbito en el cual consideren oportuno, en el ámbito donde se sientan representados, pero la participación en sí para fomentar justamente la democracia, que es algo que debemos defender. Sí, bueno, en este comunicado lo que podemos dejar de manifiesto es la postura de la agrupación con las listas ya oficializadas, manifestando que también todos los espacios que integran el campo nacional y popular a nivel local, más allá de las aspiraciones genuinas que se tienen, absolutamente todos hemos estado trabajando en esta sintonía y dejar muchas de las aspiraciones sectoriales o grupales en pos de la unidad y de sostener un proyecto nacional. Uno de los párrafos iniciales marca que en mayor o menor medida, en torno a esto que vos me estás preguntando, y te lo leo para que quede claro porque es lo que se ha ido elaborando en charlas con los compañeros, en mayor o menor medida, con más o menos válidas aspiraciones, todas y todos hemos resignado propósitos sectoriales o personales en pos de la unidad. No somos utópicos de la política, no somos militantes melancólicos que nos da lo mismo estar o no en una nómina. En los ámbitos correspondientes, al momento que fuimos convocados, hemos planteado nuestras posturas en torno a la ingeniería electoral, en general, y el rol de nuestra agrupación o dirigentes en particular, sin creernos más que nadie, menos tampoco, y hasta ahí creo que se define la postura previa de nuestro espacio en torno a este proceso que se viene, donde consideramos que el ejemplo de Cristina Fernández de Kirchner, siendo la persona que más reúne voluntades de la oposición, porque es la que más representa, y decir que no iba a ser presidenta, aunque tuviera los elementos objetivos para hacerlo, en pos de generar un espacio superador que le pueda dar no solo a la Argentina, sino también a Latinoamérica y al mundo, una Argentina que tenga la vocación de pensar lo que se vendrá en pos de la gente, creo que fue la base para todas estas discusiones que terminaron viniendo y también a las metodologías que se fueron desarrollando.